his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a este pequeño rinconcito donde la poesía, los relatos y la música tranquila son protagonistas. Un programa que, como siempre digo yo, sirve para que te olvides de lo cotidiano, de los problemas, del estrés, de la velocidad. Te relajes, te tumbes en tu sofá o en la cama y disfrutes a poder ser con auriculares de un programa como este. El objetivo, ya lo sabes, que te relajes, que disfrutes, que viajes con la imaginación. Yo, a partir de estos momentos, dejo de ser José Antonio Laboreo y me transformo en vuestro amigo, Amigo Luna. Y os doy la bienvenida a este espacio llamado así, La Luna y Compañía. Pensaste que me ibas a lastimar, pero al contrario, el daño me hizo triunfar. Y ya no escribiré de ti, porque no quiero que la gente piense que me importas. Tú en mi mente no estás, mi vida seguirá sin ti, y yo te aseguro que lo nuestro ya quedó atrás. Es tiempo que sepas, mamá no te quiere, tú no le caes bien. Papá ya no quiere que contigo yo esté. Y fui tan ciega que no vi lo que hacías detrás de mí, pero ya sí. Ahora me toca a mí decir si la felicidad nunca te di. Hoy me despido, ve y quiérete a ti. Y si en verdad te ves mejor sin mí, pues buena suerte, ve y quiérete a ti. Tú me decías que mi amiga no era fiel, mis opiniones no querías saber. Siempre intentaste de alejarme de quien soy. Lograste hacerlo ayer, pero no lo harás hoy. Y ya no escribiré de ti, porque no quiero que la gente piense que me importas. Tú en mi mente no estás, mi vida seguirá sin ti. Y yo te aseguro que lo nuestro ya quedó atrás. Es tiempo que sepas, mamá no te quiere, tú no le caes bien. Papá ya no quiere que contigo yo esté. Y fui tan ciega que no vi lo que hacías detrás de mí, pero ya sí. Ahora me toca a mí decir si la felicidad nunca te di. Hoy me despido, ve y quiérete a ti. Ve y quiérete a ti. Llenaste de inseguridad, fue Fui vulnerable, no me supe valorar, pero tu amor me enseñó a amarme más. Si la felicidad nunca te di, hoy me despido de quererte a ti. Y si en verdad te ves mejor sin mí, pues buena suerte de quererte a ti. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Oh baby, you should go and love yourself. Pues buena suerte de quererte a ti. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Un lunes por la mañana, Elisa abrió su buzón de correo donde solo halló una carta. Ella la tomó, la miró antes de abrirla y notó que no tenía remitente ni sello alguno de correo, solo su nombre y dirección. Entonces leyó: Querida Elisa, estaré en tu barrio hoy lunes por la tarde y desearía verte. Con amor, Jesús. Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa. ¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial? Estaba feliz, pero recordó que no tenía nada que ofrecerle. Pensando en eso, fue a su despensa y la encontró vacía. No tengo nada que ofrecerle a Jesús. Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. Entonces, tomó su cartera que apenas contenía 10 euros y mientras vestía su abrigo y cerraba la puerta, pensó: bueno, al menos puedo comprar pan y unos pocos embutidos. Compró una barra de pan, 200 gramos de queso y un litro de leche, lo que le dejó con tan solo 5 euros. Sin embargo, se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra bajo el brazo. Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos? Elisa había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no había notado dos figuras acurrucadas en la acera. Un hombre y una mujer, ambos vestidos de harapos. Mire, señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles. Nos estamos congelando y tenemos mucha hambre. Si usted nos pudiera ayudar, se lo agradeceríamos mucho. Elisa los miró. Ellos estaban sucios y malolientes. Entonces creyó que si ellos en verdad quisieran trabajar, ya habrían conseguido algo. Entonces les dijo: Señor, de verdad me gustaría ayudarlos, pero es que como pueden ver, yo soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y queso. Esta noche tendré un invitado especial a cenar y pensaba darle esto. Lo siento. Está bien, comprendo. Gracias de todas maneras. El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron rumbo al callejón. Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón. Entonces los llamó. ¡Señor! ¡Espere! La pareja se detuvo mientras ella corría hacia ellos. ¿Por qué no toman esta comida? Lo he comprado en el supermercado. ¡Tengan, tengan! Puedo servirle otra cosa a mi invitado. Gracias, muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita. Le dijo la mujer, y Elisa pudo ver que estaba temblando de frío. ¿Sabe? Tengo otro abrigo en casa. Espere. Tome este. Mientras decía esto, sacó su abrigo y lo puso sobre los hombros de la mujer. Gracias. Elisa regresó a casa sonriendo, sin su abrigo y sin comida que ofrecer a su invitado. Estaba feliz por haber ayudado a aquella pareja, pero se iba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al Señor Jesús. Cuando metió la llave y la cerradura, se fijó en que había otro sobre en el buzón. ¡Qué raro! Usualmente el cartero no viene dos veces al día. Pensó mientras tomaba el sobre y lo abría. Querida Elisa, fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la comida y gracias también por el hermoso abrigo que me regalaste. Por cuanto lo hiciste a alguno de mis hermanos, a mí me lo hiciste también. Con mucho amor, Jesús. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Nostalgia, por Mario Benedetti. ¿De qué se nutre la nostalgia? Uno evoca dulzuras, cielos atormentados, tormentas celestiales, escándalos sin ruido, paciencias estiradas, árboles en el viento, oprobios prescindibles, bellezas del mercado, cánticos y alborotos, lloviznas como pena, escopetas de sueño, perdones bien ganados. Pero con esos mínimos no se arma la nostalgia, son meros simulacros. La válida, la única nostalgia es de tu piel. Página en blanco, de Mario Benedetti. Bajé al mercado y traje tomates diarios,

en mis manos. Sueños atrapados en redes sin sentido. Sombras oscuras en noches como esta. Mil flores al corazón y una extraña mueca al destino. Y es que renunciar a dar es decir te quiero, solo en un rincón, solo a ti, solo hoy. Pues mañana partiré y mi sentir solo será rumor de olas desde una lejana roca en una perdida historia de cajón cerrado y fecha abierta. No, no se puede hallar lo que nunca se perdió. No se debe dar lo que otros no quieren. Se puede ser sal, pero nunca conciencia. Cierra los ojos, coge aire, suéltalo ya. ¿Ves qué fácil? Has traspasado los límites de sueño y realidad. Ahora estás en mi mundo. Ven, te lo voy a mostrar. Shh, habla bajito, que allí dormido está la princesa de un sueño, de un gran cuento. No la vayas a despertar. Sus ojos vienen del mar, su pelo del astro dorado. Sus labios son dos rosas que por ella han brotado. Su sonrisa es el cielo y su compañía, gloria. Se baña todos los días en agua de luna clara. Por eso su rostro es blanco, como en sueños, mis palabras. Aún no se ha escrito su cuento y ahí dormidita está, esperando que un gran día todo se haga realidad. De la luna, que te cuento, que no sepas tú ya. Ella es quien guía mi mundo, mi camino y mi verdad. La magia que en todo se halla es mi amiga y es algo más. Mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti. Cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.

Desde la ciudad de Nueva York, Hilda Hurtado nos escribió un poema que lleva por título Indiferencia. Clavas tus pupilas en las mías, mientras mientes despiadadamente. Enojada clamo por venganza impía, temo morir desarmada e impotente. Tu arma más moral es el veneno con que enjugas las palabras. Rechazas cruel y sin revés la miel con que intento arroparlas. Pido piedad, mi corazón se debilita, las lágrimas corren sin freno sobre mi faz inmóvil y marchita, caen en el escote de mis senos. No doy crédito a la frialdad y rigidez con que disfrazas los sentimientos. Quise rozar tus hombros y la palidez de la distancia que marcas entre nosotros demuestra claramente que no me amas. Llegó el tiempo de la despedida, así que como siempre, el deseo de un servidor de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra común amiga, la luna, vele hoy todos, absolutamente todos vuestros sueños. Si queréis participar de forma activa, ya sabéis que tenéis un correo electrónico, a lo largo del programa lo solemos recordar de vez en cuando, lalunaicia@gmail.com. Para sugerir una canción, para aportarnos un poema o un relato que con mucho gusto yo os leeré aquí en este espacio. Así que nada, os animo una vez más a participar, a formar parte activa de la familia de la Luna y Compañía. Si os ha gustado, ya sabéis que dentro de 7 días regreso con más. Y además en la recta final de esta temporada. Luego nos tomaremos unas vacaciones, merecidas vacaciones con este estrés COVID que desde luego nos ha tocado a todos de una u otra forma. Así que a lo dicho, feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí en este rinconcito de tu dial. Muy buenas noches.